En Radio Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Si es que cuando las cosas no están bien hechas, pues al final salen mal. Es cierto, y tiene toda la razón del mundo Bordalás en quejarse de que se le ha roto toda la planificación de la semana poniendo al equipo a jugar el viernes. Porque una cosa es que se sepa la semana pasada, y otra es que se sepa ayer, a las 10:00 de la mañana, y que de prisa y corriendo tenga que hacer un entrenamiento distinto y hoy otro distinto. Además de eso, de que el Elche, como ya ha dicho Bordalás, irónicamente, ha sido el equipo más perjudicado del fútbol español, incluso por encima del Real Madrid de Mourinho, y tiene toda la razón. ¿Qué hubiera dicho Mourinho si estuviera en esta tesitura? Que le dicen el miércoles por la mañana que juega el viernes por la noche en el desplazamiento más lejano, complicado y difícil. Pues hubiera puesto el grito en el cielo. Pues no ha puesto el grito en el cielo, pero sí lo ha dicho irónicamente Bordalás, y además con toda la razón. No solo la planificación, si es que además, cuando las cosas están mal hechas, encima se tuercen, la famosa ley de Murphy. Se ha roto Samuel, una rotura fibrilar, hoy en el último entrenamiento. Claro, como hoy había que forzar un poco, porque claro, el partido de mañana, pues posiblemente haya sido por eso, porque el martes hubo jornada de descanso. Si se hubiera sabido que se jugaba viernes, el martes no hubiera habido jornada de descanso. Bueno, se ha roto Samuel, tendrá para 2 semanas una rotura fibrilar, y tampoco Quique Mateo va a poder viajar, porque ese hematoma en el talón no le deja hacer giros, y han preferido, no es que hayan preferido no arriesgar, es que no puede hacer giros, que le duele muchísimo, y son 3 bajas para el partido de mañana, con lo que es un hándicap importante para un equipo que estaba repitiendo 11, que lo estaba haciendo francamente bien. Buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este último día del mes de marzo, jueves 31 de marzo de 2011. Elche en Punta, aquí estamos en marcha un día más. Por cierto, a partir de la semana que viene, me imagino que ya lo habrán escuchado en nuestras promociones. Este programa también se televisará, porque nuestra programación de la mañana, desde las 10 y hasta las 2 de la tarde en Radio Express, o sea, el programa de 10 a 1 así son las mañanas, el informativo La Palestra Local, de 1 a 1 y 20, y este programa Elche en Punta de 1 y media a 2, se va a televisar en Teleelch. Usted dirá, ¿esto qué es? Muy sencillo, que ponen Teleelch y desde las 10 de la mañana hasta las 2 van a ver cómo, bueno, pues cómo trabajamos en directo en la radio, concretamente en este programa de 1 y media a 2, pues también. Tampoco hay mucho que mirar, ¿eh? Lo más importante es escuchar, porque mirar es a un tipo como yo hablando por un micrófono y preparando las entrevistas y la publicidad y estas cosas. Pero vamos, dicho queda. También nos podéis escuchar, por supuesto, no solo por la radio, sino por infoexpress.es. Como decía, se van esta tarde a las 6:30. Cogen un avión a las 8 a Madrid y otro a las 10:45 de Madrid a Las Palmas. Van a llegar a las 12 de la noche, hora canaria. Van a llegar a la 1, hora nuestra. Fíjense qué viaje. Porque es lo que decía Bordalás. Y si no llegamos a encontrar combinación, ¿qué? Pues hombre, que el partido se hubiera tenido que suspender. O lo llevamos nadando. Bien, pues es cuando las cosas se hacen deprisa y corriendo, malo. 3 lesionados, peor. En fin, vamos a tocar madera y que la buena dinámica del equipo sea suficiente para que el Elche haga allí un buen partido y siga batiendo récords, porque busca su sexta victoria consecutiva, algo que no sucede desde hace 23 años, desde la temporada en la que el Elche estaba en segunda y acabó ascendiendo. En la primera vuelta con Felipe Mesones, bueno, pues hace ya 23 años. Vamos a ver si lo puede conseguir, va a estar difícil. Es cierto que el Elche lleva 5 seguidas, pero fíjense cómo ha preparado el partido esta semana, mal, y además con 3 bajas importantes. Héctor Verdés por sanción y lesión, y Samuel por lesión, y Quique Mateo por lo mismo, por lesión. Los sustitutos, pues está claro, los 2 centrales que le quedan, Pellegrini y Echeita, y arriba David Sánchez será el sustituto de Quique Mateo. Bien, pues se va a enfrentar el Elche, que lleva 5 victorias seguidas y una trayectoria extraordinaria. Está quinto en puesto de playoff con 50 puntos y un colchón de comodidad sobre el que se queda fuera del playoff, que es el Girona, de 5 puntos. Pero ojo, porque la Unión Deportiva Las Palmas que cambió de entrenador, le ha venido bien. Es el único equipo de los de abajo que de momento ha reaccionado. De hecho, ha salido del descenso y también tiene un colchón de 5 puntos sobre el descenso. La Unión Deportiva Las Palmas lleva 3 partidos consecutivos ganando, o sea que van a ser 2 dinámicas ganadoras las que mañana se vean desde las 9 de la noche. Por cierto, desde las 8:30, mañana viernes, estaremos en directo, como siempre, allá donde va el Elche, desde el Estadio Gran Canaria, para contarles media hora antes, o sea, desde las 8:30, con todo el equipo de Tiempo de Juego, con Eloy Licerán, Esther Navarro, José Antonio Tenza y un servidor, aquí en la radio y también en InfoExpress.es, ese partidazo. Cuidado que Las Palmas, este dato es revelador. El Elche es el menos goleado de la categoría con 26 puntos. El cuadro canario, el más goleado con 58. Fíjense, le han hecho 32 goles más que al Elche en los mismos 31 partidos. Pero ojo, tiene trampa este dato. Desde la llegada del nuevo entrenador, Juan Manuel Rodríguez, el cuadro canario es un equipo más agresivo, o sea, más de segunda, y ya encaja menos goles. Como muestra un botón, en los últimos 3 partidos que ha ganado, no ha encajado goles. O sea que cuidadito, porque a las pruebas no remitimos. Capítulo de fichajes. El 60% tiene el Elche de posibilidades de que fiche a Cristóbal. Centrocampista polivalente, ofensivo, defensivo y en bandas, del Villarreal. Hoy el director deportivo, Paco Martínez, nos confirmaba que hay un 60% de que el Elche pueda fichar a este futbolista. Hay que decir, primero, que Cristóbal tiene ficha del primer equipo, no juega en el filial. Que el año pasado jugaba en el filial y en una pieza fundamental. Todo lo que ficha el Villarreal, les puedo asegurar que son buenos jugadores. Y Cristóbal lo es. Lo que pasa es que está temporada en primera ha tenido muy pocas oportunidades, pues porque ahí tiene a muy buenos jugadores el Villarreal y otros que se recuperan como Sena, y encima han fichado a Guacaso, y Guacaso está entrando un poquito. O sea que Cristóbal ha llegado a un acuerdo con el Elche para jugar lo que resta de temporada, para ocupar la ficha que dejó libre Linares por lesión grave. Ahí hasta mañana para firmar, pero sobre todo porque el entrenador ha pedido y parece que le van a hacer caso, y sobre todo va a ser un centrocampista. Porque con la salida de Guacaso, y si Generelo tiene que pasar por el quirófano, desde luego el Elche ahí está muy, muy justo. Bien, pues Cristóbal está de acuerdo con el Elche está de acuerdo con Cristóbal. Este jugador en invierno, en el mercado de invierno, no quiso salir. El Valladolid y el Cartagena preguntaron por él, pero él pensaba que todavía tenía opciones de seguir jugando en la primera plantilla del Villarreal. Pasa que está carísimo jugar ahí. Y ahora sí está dispuesto, porque sabe que ahora ya va a haber muy pocas opciones en el Villarreal, que quedan pocas jornadas y en segunda quedan más, y a él lo que le interesa es jugar. El problema es que el Villarreal quiere que el Elche se haga cargo de la ficha proporcional, lo que queda por pagarle, pero claro, la ficha de este chaval es de algo más de 400.000 euros. O sea que habría que pagar una buena pasta. El Elche ha puesto un tope, ha dicho hasta aquí llegamos, y si el Villarreal acepta esta tarde, Cristóbal se convertirá en nuevo jugador del Elche, eso sí, cedido hasta el 30 de junio, luego tiene que volver, no hay ningún compromiso ni ninguna garantía más. Si falla Cristóbal, hay más opciones que se están barajando. Por cierto, la semana pasada el director deportivo llegó a un acuerdo con Usero. ¿Se acuerdan de Usero, verdad? Fernando Usero, que salió de aquí por dinero al Córdoba. Pues el Córdoba no lo está poniendo, Alcaraz no lo está poniendo, el chaval ya estaba desesperado. Habló con el Elche, se ofreció, como tantas decenas de jugadores se han ofrecido desde que se sabe lo de Linares, de la lesión grave y que el Elche puede fichar. Y Usero llegó a un acuerdo. Tiene un año más allí. El Córdoba le decía que podía irse y que rescindían el año de contrato. Usero arriesgaba, se venía aquí y lógicamente se le hacía también 1 o 2 años más de contrato. Todo estaba de acuerdo. Hubiera sido, creo que, un buen refuerzo. El chaval, cuando estuvo aquí, lo hizo bien. Pero parece ser, bueno, parece ser no. A última hora, cuando estaba de acuerdo el club, o sea, el Elche y el jugador, el Córdoba, que en principio le había liberado, ha dado la vuelta atrás, ha dado marcha atrás. Y parece que es porque el entrenador Lucas Alcaraz, que no lo está poniendo, habrá pensado, ojo, si yo no lo pongo, dejo salir a Usero, vuelve a jugar en Elche y vuelve a hacerlo bien, me van a cantar las 40 aquí mi club y mis aficionados. Y parece ser que por eso se ha frenado, y no solo se ha frenado, se ha descartado. Por lo tanto, ahora mismo el objetivo claro es Cristóbal, y hay de tiempo hasta mañana por la noche. Capítulo Bordarás, su renovación. El presidente del Elche decía en nuestros micrófonos el martes que la pelota estaba en el tejado de Bordalás. Bueno, pues hoy el técnico del Elche ha dicho que la ha aparcado de momento porque él está centrado en el equipo, que está muy a gusto y comprometido, que no está dando largas, que están de acuerdo en todo, pero que lo deja hasta que el equipo esté encarrilado al playoff. Y además, chapó para Bordalás, porque en este sentido lo está haciendo francamente bien. Desde hace 2 meses tenía la renovación en la mesa y ha estado completamente centrado y concentrado en el equipo. Otra cosa es que evidentemente haya que trabajar ya de cara a la próxima temporada, y se está haciendo. Pero me parece muy bien su decisión. Y en el capítulo de la renovación de Paco Martínez, el director deportivo, que habían dudas, incluso surgió en la rumorología que Jesús de Huerta, ex director deportivo, que fue sustituido precisamente por Paco Martínez, iba a volver, que con la salida de Ramírez, Sepulcre podría volver a echar mano de Jesús de Huerta, pues hoy el director deportivo nos decía que también de palabra le han dicho que están contentos con él y le han presentado la renovación, y que lo normal es que también dentro de un tiempo firme. De hecho, ya está buscando jugadores para la próxima temporada. Quiere yo decir lo que suponíamos, que aunque ha habido un nuevo orden en el Consejo de Administración, uno de los máximos accionistas, la persona física con más acciones ahora mismo en el club, que es Juan Carlos Ramírez, sigue teniendo mucha fuerza en ese Consejo de Administración. Por cierto, un breve comentario. Hoy Juan Carlos Ramírez respondía en el diario Información. Decía concretamente en una entrevista que le hacían que el Elche está vivo gracias al apoyo de la Generalitat. Dice textualmente, resulta duro comprobar que desde el ayuntamiento cada vez nos apoyan menos. No se nos debe olvidar que si no es por la Generalitat, el Elche estaría ahora inmerso, atención a lo que dice, en una ley concursal que yo a estas alturas no sé si sería de quiebra para automáticamente desaparecer o para poder salvarnos. No sé si por desconocimiento o por interés, posiblemente por las dos cosas, el señor Juan Carlos Ramírez falta a la verdad. Cuando, si no fuera por el ayuntamiento, primero con Diego Macía como alcalde y luego con el actual Alejandro Soler, el Elche estaría hace lustros fuera de combate. El ayuntamiento ha salvado graves situaciones, mucho más complicadas que en la actualidad. Y con sus aportaciones económicas, a través de convenios, y con sus esfuerzos para aglutinar a los principales empresarios de la ciudad, los Paco Borja, Diego Quiles, etcétera, etcétera, en las reuniones maratonianas que hubo en el ayuntamiento y también en el Hotel Huerto del Cura, ha conseguido sostener a una entidad privada como es el Elche Club de Fútbol. Además, es uno de los máximos accionistas del club, me refiero al ayuntamiento. ¿No es ese el dato más grueso para dejar en evidencia el comentario de Juan Carlos Ramírez? Además de los millones de euros invertidos a fondo perdido en la entidad, no solo como acciones, sino como convenio. Bueno, a fondo perdido, ha habido unas contraprestaciones, es cierto. ¿Qué quieren, más dinero del ayuntamiento? Claro, es lógico. Yo también lo pediría. ¿Qué quieren, cobrar al día? Lógico también. Deben tener en cuenta que todos estamos en crisis. Pero también querrán cobrar al día y no lo hacen de la propia Generalitat, que ahora parece la salvadora. ¿O es que la Generalitat le ha dado al Elche dinero a fondo perdido? No. Dentro de 5 años, si no se le devuelve el dinero, que tiene toda la pinta, será la máxima accionista de la Fundación del Elche, o sea, del Elche Club de Fútbol. Y ojo, la Generalitat que lleva menospreciando al club y a la ciudad con la construcción de la famosa ciudad deportiva, por poner un ejemplo, que presentaron a bombo y platillo en enero de 2006, que iban a poner la primera piedra. Pues hombre, será la primera piedra del sembrado de Kaunas, donde jugó la selección española el otro día en el sembrado, porque aquí no han puesto ni piedra, ni garbanzo, ni nada. De todas formas, yo creo que también demuestra Juan Carlos Ramírez poca consideración y valor por lo hecho por el actual presidente y compañero de viaje. Resulta que los 3 años anteriores de Sepulcre al frente del club no sirvieron para nada, si no llega a ser porque él ejerce de salvador. Que además, cuando llegó aquí lo dijo en una entrevista que le hicimos en Teleelch, dijo textualmente: yo creo que si no hubiera venido Juan Carlos Ramírez, el Elche estaría en tercera división. Palabras textuales. En fin, cada uno puede decir lo que quiera, pero insisto, no sé si es por deficiente información o por interés. Los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios piensan ya haberla encontrado. Este domingo, a partir de las 10 de la mañana, disfruta del Medio Maratón de Elche. Desde el Paseo de la Estación, con la organización del Club Decathlon Condi, saldrá el medio maratón más antiguo del mundo y uno de los más importantes de España. Ayuntamiento de Elche, ven a participar, ven a verlo. Elche, ciudad muy deportiva. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Pádel y racket. Apúntate al squash. Vengo de ver la nueva casa de mi hijo y es increíble. Cuenta, cuenta. Está en un residencial privado. Tiene 117 metros, salón de 32 metros, 3 dormitorios, parking y piscina para que disfruten los niños. ¿Y su precio? A solo 5 minutos y con subvenciones, 125.000 euros. Hoy es tu día de suerte. Residencial El Pinar, 902-100-701. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Porque velamos por su seguridad y la de los suyos. Para que su Skoda responda siempre bien como desde el primer día, los neumáticos deben estar en perfectas condiciones. Ahora en Serra Import, su servicio oficial Skoda puede sustituirlos con primeras marcas, beneficiándose hasta de un 70% de descuento en la segunda unidad. Como en Serra Import, en ningún sitio. Consulte nuestras ofertas en nuestra web www.gruposerranoautomoción.es. ¿Qué? ¿Estrenamos coche? Contamos con la mayor y mejor exposición de vehículos ocasión multimarca. Son vehículos kilómetro cero, procedentes de leasing, gerencia, renting y directos de subasta. Aprovecha la oportunidad. Espacio Motor. Todas las marcas, todos los precios, financiación a medida. Hay mucho y bueno donde elegir. Más de 60 coches. Si quieres ver coches de ocasión con precios de ocasión, Espacio Motor. En Avenida Crevillente 8, junto a Burger King, zona Yug. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1,000 metros cuadrados de gimnasio. ¡Apúntate al squash! Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, vamos a escuchar al técnico del Elche. Mañana hay partido a las 9 en el Estadio Gran Canaria. El año pasado, de infausto recuerdo, allí cayó el Elche 4-1, la famosa maldición amarilla, después de perder todas las opciones con Villarreal B, Cádiz, y la sentencia definitivamente fue contra Las Palmas. Partido que además tuvo un antes y un después de las declaraciones del técnico, las primeras en toda la temporada, criticando que su equipo y sus jugadores no habían estado pues, como si no se jugaban nada. Eso escoció y se armó luego la marimorena. No voy a volver a eso, pero simplemente es la referencia que hago, porque luego le hemos preguntado por si tenía alguna espina clavada por ese partido. En principio nos hablaba de lo peor, de la peor noticia: las lesiones, las bajas de Quique, Mateo y Samuel, que por cierto van a propiciar que haga una convocatoria de 18 con los 17 que tenía sanos, porque hay 5 bajas, las de Generelo, Linares, Héctor Verdés, Quique, Mateo y Samuel. Incluye a Pellegrín y Vasco Fernández, que son los que no estaban entrando en las últimas convocatorias, y entra Javi Paños. Pellegrín directamente de la grada entrará al 11 titular, salvo sorpresa monumental y que prefiera poner a Eduard Bacar. No tendría tampoco mucho sentido y en ese plano yo creo que Bordalás siempre ha actuado con bastante lógica. Primero los centrales y cuando no haya nadie más, echamos de alguna medida de urgencia. Bueno, pues nos hablaba de la mala noticia de las lesiones de Quique, Mateo y de Samuel. Bordalás. Bueno, pues Quique, todos sabéis que acabó el domingo con un fuerte golpe en el tobillo y bueno, ayer se le hizo una prueba, no tiene nada importante, tiene... Bueno, pues el hematoma, ¿no? La tendinitis del golpe. Lo que ocurre es que, bueno, pues hoy nuevamente entrenando, pues tenía molestias, sobre todo al girar y demás. Y bueno, se ha consultado con él y nos comenta que no se encuentra al 100% y no podemos contar con él. Y Samuel, pues ha tenido a mitad de entrenamiento, en unos ejercicios de velocidad, pues ha notado una molestia en la parte posterior del muslo y se le ha hecho una prueba y tiene una rotura, o sea que se caen ambos jugadores. Pues sí, la verdad es que sí. Otro contratiempo, no lo esperábamos porque, bueno, ya teníamos la baja de Héctor y por tarjetas y también por la lesión en el gemelo y bueno, pues se nos juntan estas dos, son significativas, pues son dos jugadores que están jugando, pero bueno, ahora lamentarse de las bajas sirve de poco, vamos, lo llevamos a Las Palmas y vamos con la misma intención y con la misma ilusión y con la misma humildad que con los jugadores que no están. Viene Javi Paños para completar 18. Bueno, pues fuera están los lesionados, Generelo, Samuel, Quique, Héctor y Linares. Bueno, la verdad es que no es bueno porque... Aquí se refería que no es bueno el que se enteraran ayer, a mitad de entrenamiento, de que jugaban mañana, y más en el desplazamiento más largo y complicado de toda la temporada. Aquí hacía una reflexión profunda, sensata, y en la que, bueno, tiraba también de ironía. Bueno, la verdad es que no es bueno porque te rompe toda la planificación de la semana. Nosotros, de haber sabido que jugábamos viernes, pues lógicamente, posiblemente el día de descanso hubiese sido modificado, hubiésemos descansado lunes y no martes, y la programación de la semana hubiese sido distinta. Por lo tanto, enterarse dos días antes únicamente, pues no es bueno y te rompe un poco lo que es la planificación. Pero bueno, ahora lamentarnos ya no sirve. Está claro que hemos sido el equipo más perjudicado, más que el Real Madrid, como a veces se queja su técnico, y bueno, no hemos podido, como he dicho, planificar bien la semana. Todo bien así, y somos el equipo más perjudicado porque jugamos domingo, porque tenemos que hacer un viaje tremendamente largo, y bueno, pues como todos sabéis, casi sin tiempo. Lo que me hubiese gustado saber es si no hubiese habido vuelo, qué hubiese ocurrido, ¿no? Porque de las tres alternativas que teníamos, en dos de ellas no había vuelo y en la última sí, pero si no hubiese habido vuelo, ¿qué hubiese ocurrido, no? Se hubiese tenido que suspender el partido, creo yo, ¿no? Esa es una incógnita que se nos queda ahí, o por lo menos a mí. Pero bueno, al final llegaremos hoy prácticamente a las 12 de la noche, en fin, un viaje un poquito no programado, pero es lo que hay. Aún así, el equipo está mentalizado, está preparado, sabe que es un partido importante, un partido difícil, que el rival acaba de conseguir el fin de semana pasado su tercera victoria consecutiva, viene de una buena dinámica y todos sabemos que el campo de Las Palmas siempre es un campo difícil y complicado. Por cierto, le preguntábamos si tiene aires de revancha por lo que le pasó la temporada pasada. Bueno, yo no pienso en temporadas anteriores porque son circunstancias distintas y yo no tengo la misma percepción. Aquí se ha hablado, yo hablaba hace algunas semanas de bueno, pues siempre se echa mano del recuerdo, de si te ha ido bien o mal, y eso no te garantiza absolutamente nada. Igual que a nosotros, el recuerdo más reciente, que es las últimas victorias nuestras, o esa buena dinámica, no nos va a ayudar a ganar el partido en Las Palmas. Nosotros nos va a ayudar a ganar el partido el trabajo, la seriedad, que el equipo sea competitivo y que seamos conscientes de que los partidos no son fáciles, no se ganan con comodidad, y bueno, a los hechos me remito. Nosotros no hemos ganado con comodidad en casa el último partido, ni en Ponferrada, ni en Albacete. Hemos ganado porque el equipo ha trabajado, porque ha sido honesto, ha sido sacrificado y porque luego hemos tenido ese acierto que hay que tener para sacar los partidos adelante. Pero sobre todo hemos sido muy profesionales y esa es la dinámica que tenemos que seguir para el partido de mañana. Por cierto, le preguntamos si con todos los inconvenientes de enterarse ayer, de la planificación que no ha sido la adecuada de entrenamientos, las lesiones a última hora de Samuel, de Quique Mateo, si esto hacía que el equipo pues perdiese posibilidades de conseguir la victoria, de intentar enlazar la sexta victoria consecutiva mañana en Las Palmas. Sí, yo creo que sí. Esa es la percepción que tenemos todos. No, esta es la respuesta anterior. La pregunta que le hacíamos, si pensaba que todo esto había perjudicado a pesar de los inconvenientes, la vamos a escuchar ahora mismo. Esa es la percepción que tenemos todos. Y vamos de viaje esta tarde hacia Las Palmas con con esa mentalidad, consciente de que no va a ser un partido fácil, pero preparado mentalmente para intentar conseguir una victoria. Eso el equipo lo tiene, y luego esto es fútbol y se puede dar cualquier resultado, pero estoy convencido que el equipo lo va a dar absolutamente todo. Las Palmas, ¿cómo lo ve? Bueno. Pues me parece que no lo ve. Y mira que se lo hemos preguntado, ¿eh? Decía, a ver si... Bueno, pues si no lo dice él, lo digo yo. Decía que Las Palmas ha mejorado mucho desde el nuevo entrenador, que tiene más orden defensivo con el nuevo técnico y que, ojo, en los últimos partidos ha encontrado la bueno, pues en este caso la solvencia defensiva, porque no ha encajado ningún gol. Se le preguntaba por también... Vamos a ver, por su renovación. Vamos a ver si tenemos el corte de su renovación. Decía el presidente del Elche que la pelota estaba en su tejado. Vamos a ver qué contesta. Nada, pues no hay manera. Se nos ha encasquillado el tema. Bueno, pues termino yo diciéndoles lo más interesante sobre su renovación. Decía que está aparcada, que él está ahora mismo centrado en el equipo, que está muy a gusto y comprometido y no es que esté dando largas. Sobre Geneleno, que su evolución va por días, soy mejor, pero que el fichaje de Cristóbal, si finalmente se realiza, el jugador del Villarreal, no está condicionado a que Geneleno tenga que pasar o no por el quirófano. Entienden que ya hay que buscar un futbolista. En cuanto al tema del playoff, bueno, pues decía que ganándolo de casa bastaría, pero es muy difícil, que tienen que ir partido a partido, pero que quieren ilusionar a la afición y se ponen un objetivo más ambicioso. Bueno, estamos escuchando ya un Bordalás algo más arriesgado. Que ganar el sexto partido sería un golpe anímico tremendo para todos y que lo van a intentar, que no hay maldición amarilla como pasaba el año pasado, de hecho ya han ganado al Alcorcón, y que todos están jugando mucho. Bueno, son las últimas respuestas de la rueda de prensa del técnico blanquiverde. Ferretería Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas y una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Una noche de fiesta puede sonar así. O así. No juegues con drogas, porque no siempre se tiene la misma suerte. FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Pasado y futuro se dan la mano en IFA. Antique Auto. El gran salón de automóviles, motocicletas y recambio antiguo y clásico. Los vehículos que hicieron historia. Los repuestos originales. Y sobre dos ruedas. La feria de la motocicleta y la bicicleta. Todos los modelos y muchas exhibiciones. Antique Auto y sobre dos ruedas. Del 8 al 10 de abril en IFA. Porque velamos por su seguridad y la de los suyos. Para que su Audi responda siempre bien, como desde el primer día, los neumáticos deben estar en perfectas condiciones. Ahora en Serramóvil Audi puede sustituirlos con primeras marcas, beneficiándose hasta de un 70% de descuento en la segunda unidad. Como en Serramóvil Audi, en ningún sitio. Consulte nuestras ofertas en nuestra web www.gruposerranoautomoción.es. Gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido. Con Laser Face de última generación. En Elche, en doctorsoler.com. ¿Cómo lo ves? Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, a punto de llegar a las 2, por cierto, el árbitro madrileño Pino Zamorano será el que pite mañana el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Será el tercer encuentro que arbitre a los blanquiverdes esta campaña. Los otros dos terminaron con empate sin goles ante el Nastic en la jornada 12 y ante el Granada en la jornada 20 en el Estadio Martínez Valero. Ojo que es Caseril. De los 17 partidos que ha dirigido esta temporada, han terminado con 8 victorias locales, 7 empates y solo 2 triunfos visitantes y muestra bastantes más tarjetas a los de fuera. Esperemos que no sea así. Buenas tardes.